Yao. Hoy verás sombras cuando entres a la habitación. Estoy en la cabina con mi amiga la meditación. Esta es mi religión, momento de tensión. Hoy boto la presión, esto es lo mío, esa es la cuestión. Tú has provocado el tormento de tu alma. Respira, exhala, tómalo con calma. Que no suene la alarma, mejor que suenen palmas. Darun como familia, nunca les daré la espalda. Es humo denso, tan solo es el comienzo de la lucha y entrega con un futuro extenso. Yo, el ignorante habla más de lo debido, mentiras, calumnias y siempre anda engreído. Apártate si quieres, con mi cru ya no juegues. Por eso es que les duele, es simple, esto sucede. Yo, no pierdo el tiempo escuchando sus ladridos. Yo sin excusas lo hago y me siento vivo. Salva mi alma, Jesús, estoy tan cerca de las llamas. Al otro lado de mi espejo, algo grande se trama. No puedo dormir con rap rodeando mi mente. Y odio aceptar que pueda explotar mi subconsciente. Ellos no pueden percibir lo que están captando. Nunca podrán explicar a qué se encuentran enfrentando. No es solo una rutina diaria de simple escritura. Es la estructura de mi vida con que perdí la cordura. Hoy no reconozco el tiempo ni los momentos. Bajo la influencia de la demencia, mientras ellos contentos, escribo el rap que me libera de tantas tensiones. Y nada me duele tanto mientras pasen mis canciones. ¿Cuál es el mundo real y cuál es al que me acoplo? Según mi percepción, traje rimas con un soplo. Tengo mucho que decir, pero en lo demás ya no avanzo. Problemas, ¿cuáles? Si yo escribo sin descanso. Hay que continuar, aunque sintamos este juego. Esas voces en el sur, sintiendo nuestro ego. Luego, aprovechar cada segundo, agradecer a Dios y conquistar el mundo. Y no me hundo, como muchos ya lo han hecho. La envidia es su veneno y destruyen su progreso. Y eso, en verdad que nos deja, solo es de seguir y no vivir bajo reja. Deja que el amor por esto fluya. Si nació en las calles y nos impactó con su bulla. Y esos sueños han crecido con el tiempo. Me dediqué a escribir y esperar ese momento. Me enfrento entre las sombras de mi mente. Son errores del pasado que me hacen diferente. Qué bien se siente cuando has llegado a esto. Aunque tu alma esté vacía por fijarle un precio.